amigos, 18 es la hora con 25 minutos en toda la República Argentina. Dejamos un poco el baiano de lado, estábamos escuchando a Oye. Estamos en La Revuelta, este resumen informativo del día. Y recién te contábamos las claves informativas de la jornada, de lo más trascendente que ocurre a nivel nacional, provincial y también regional. Queríamos dejar los principales portales y las principales noticias que te la vamos a ir desarrollando en un ratito nada más para volver a las calles de Villa Allende, porque hay una niña, hay una jovencita que nos necesita, que han lanzado una campaña solidaria en apoyo a su situación. Del otro lado de la línea lo tenemos al padre, a Juan Sebastián Capdevila, con quien él vamos a estar charlando. Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, cuéntenos cómo es la situación de Celeste. Bueno, la situación de Celeste es que ella nació con un problemita en el oído izquierdo. Ella ya nació así. Y bueno, tenía que pasar unos años, me dijeron los médicos, para que ella sea operada de su oído izquierdo, que no escucha nada del oído izquierdo. Uh-huh. Bien. ¿Y qué ocurrió? Bueno, los médicos del hospital de niños me dijeron que en el transcurso de los 9 años en adelante tenía que ser operada, conseguir el implante y, bueno, ser operada para que ella pueda escuchar como una criatura normal, como cualquier criatura. Uh-huh. ¿Ella del oído derecho escucha algo o no? Sí, del oído derecho ella escucha normal como cualquier persona. Bien. Del oído izquierdo no escucha. Okay. ¿Y por qué se complica tanto la operación, Juan? Por favor, explayémonos en ese sentido, así la gente se entera de, bueno, lo difícil, de lo arduo, de lo complicado que es todo esto. Y se complica porque el implante que hay que colocarle a ella sale mucho dinero. Uh-huh. Y realmente, en la situación que estamos todos, el trabajo que uno tiene no le alcanza para poder comprar ese implante. Okay. ¿Usted está trabajando en relación de dependencia, su señora? Digamos, no sé si usted tiene obra social o cómo se han movido en ese sentido. No, yo nunca tuve obra social. Yo soy taxista de la ciudad de Córdoba. Y bueno, el trabajo que yo tengo creo que queda más claro que, que no me alcanza para contar los $22,000. Ya lo creo, es una cifra muy importante y por eso han lanzado una campaña solidaria. Sí, exactamente. Sí, es una cifra demasiado alta y bueno, lamentablemente uno no cuenta con los recursos para poder contar con ese dinero, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay fecha ya para la... Celeste tiene fecha para la operación o hay un límite de tiempo, digamos, para ponerle el implantito o eso todavía no está en riesgo, digamos, Juan? El tema de fecha de operación estaría el día que se pueda conseguir el implante. El día que yo consiga el implante, tengo que verlo al médico de cabecera de ella, al doctor Orellano del Hospital de Niños de acá de Córdoba, para que él le dé fecha de operación. Bien. ¿Cuántos años tiene tu hija, Juan? 12. 12. Bueno, ¿y ustedes son vecinos de acá, de nuestra ciudad? ¿De dónde son? De acá de Polinesia. De Polinesia. Y de acá de Villa Grande. Okay, sí. Bueno, a ver, ¿y cómo hacemos para ayudarte, los oyentes, las oyentes que están del otro lado, cómo hacen para darte una mano, Juan? Y para comunicarse conmigo, directamente al número de teléfono mío y, bueno, la gente que se comunique conmigo, por privado, yo le paso el número de CBU. Claro, bien. Y la cuenta abierta aquí en la sucursal de Villa Allende. Ok, ¿y podemos dar tu número al aire? Tu número de teléfono, digo. Sí, por supuesto. Bueno, dígalo, maestro. 351-592-6594. Bien, perfecto. Bueno, Juan, esperemos. Si usted quiere. ¿Cómo? Se lo repito de nuevo, si usted quiere. ¿Cómo no? 351-592-6594. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos. En un rato vamos a subirlo a nuestras redes sociales oficiales de la radio para que toda la gran comunidad de Villa Allende y también de las Sierras Chicas pueda darte una mano solidaria. Hay que juntar $22,000 para el implante de Celeste para que pueda volver a recuperar la audición del oído izquierdo. Te agradezco este tiempo y ojalá haya servido este granito de arena, Juan. Sí, seguro. Yo le agradezco a ustedes por haberse comunicado conmigo. Y bueno, como usted dijo, espero la solidaridad de la gente, que lo poquito, lo mucho que me puedan ayudar, un granito de arena, todo va a sumar para poder operar a mi hija este año. Perfecto. Comprarle el implante y bueno, operarla este año. La operación se hace aquí en el hospital de niños. Perfecto. Te mando un gran abrazo y ojalá esté todo más que bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy amable y que tengan buenas tardes todos. A usted, maestro. Hasta allí, Juan Sebastián Cabe de Vila, papá de Celeste, una pequeña joven, una niña de 12 años, oriunda de acá de nuestra ciudad, vecina del barrio Polinesias, que, bueno,